La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Emisión especial de Oral y Público. Nos queremos tomar como un respiro. Siempre decimos, habitualmente, cuando empezamos este programa, solemos decir que es un programa denso para escuchar y también es denso para hacerlo por el contenido. Cuando uno repasa, aún en la instancia de justicia, lo que sucedió en la Argentina durante el terrorismo de Estado, claramente se encuentra con que el material es denso, los testimonios son densos. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para tomarnos un respiro y para a la vez seguir hablando de lo mismo, de alguna manera? Y lo tenemos a Basterra a mano, así que dijimos, bueno, charlemos con Víctor, que es un poco lo que hacemos con vos, Víctor, en el programa habitualmente, pero en este caso más en profundidad y con más tiempo y no sé si se puede decir más relajados. ¿Cómo estás? Bienvenido al estudio, Víctor Basterra. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Bueno, me alegro, Víctor. Bueno, en principio lo primero que tenemos que decir es que el cartel que venimos anunciando, que bueno, a partir de ahora le anunciará a quienes pasen por este estudio que este es el estudio Víctor Basterra, ya llegó. Llegó en las manos del propio Víctor y fileteado por tu hermano, ¿qué se llama? Mi hermano se llama Justo, pero se llama Tito en realidad, Justito. Justito. Bueno, Tito, por Tito. Por Justito, por Tito. Tito Basterra. Tito Basterra. Así que le mandamos un gran abrazo, le agradecemos enormemente el hermoso laburo que hizo, lo van a ver por las redes sociales. Pero bueno, nos parece que queda acorde al tono y al estilo de este estudio y a la simbología política que le quisimos dar a la elección de... Es un poco barroco, filete barroco, llamémosle. Uh-huh. Está muy bien. La idea es, muchas veces que hablamos, si bien hemos hablado de tu militancia pre y post los años en la ESMA y los actos de resistencia allá adentro, queremos hacer foco esta vez, si te parece, en eso, en conocer un poco tu historia militante. ¿Vos naciste en qué año? Yo soy del 44. Sí. Hombre, señor mayor. Un señor grande, ponele. Soy del 44. Ya somos todos grandes. Sí, todavía. Y bueno. Ya casi no quedan niños. No, todavía hay niños. Todavía quedan. ¿Y cuándo empezaste a militar? ¿A qué edad? ¿Te acordás? Y yo calculo que los primeros atisbos... Primero fueron atisbos de resistencia institucional, de alguna forma, a una institución, como era, de alguna forma, era la educación religiosa, todo. Yo estaba en un colegio de monjas carmelitas descalzas, éramos 30, 35 pibes en un colegio de casi 400 mujeres. Uh-huh. Éramos una especie de excepción. Estaba destinado ese colegio a los huérfanos o aquellos que tenían alguno de los padres de origen español, de origen español. Sí, ¿en dónde? El Patronato Español se llamaba, todavía está, queda en Conesa y Federico Lacroce. Uh-huh. Hay un colegiales, pleno colegiales. Ahí hay una cuadra de la estación, colegiales. En la ciudad de Buenos Aires, digo, en la ciudad de Buenos Aires. Nos escuchan en otros puntos del país. Y ahí hice el segundo, el tercero y el cuarto grado. En esa época había primero inferior y primero superior. O sea, el segundo año equivalía al tercero de actual. El segundo grado, digamos. Y bueno, a los 8 años me metieron ahí. Y yo durante tuve una crisis de misticismo religioso. Uh-huh. Quería ser cura y quería ser no sé qué lo que. Y en un momento determinado se me despertó el indio vasco que tengo, y que era preguntar. Yo quería saber cosas. Uh-huh. Y había preguntas que directamente no las respondían, y eventualmente venía un coscorrón detrás. Entonces empecé a rechiflar. Esa época coincidió, ya a los 10 años era, coincidió con un momento histórico en la historia argentina, valga la redundancia, que hace que se enfrente ese gobierno peronista, año 54, a la iglesia, estableciendo, por ejemplo, la ley de divorcio, comienzan a separarse todos los subsidios inmensos que había para las escuelas religiosas, y bueno, la iglesia se pone en contra del gobierno peronista. Y mis tíos eran peronistas, entonces los fines de semana yo iba al pueblo donde estábamos viviendo en ese momento, que era Mariano Acosta, que estaban viviendo mis tíos, mi madre vivía en el barrio de Boedo. Zona oeste de Gran Buenos Aires. Exactamente, a 40 kilómetros de la capital federal, la línea de Merlo-Las Heras, ponele. Uh-huh. Y resulta que, bueno, yo leía cosas y escuchaba muchos comentarios. En apoyo al gobierno peronista había comentarios en contra, pero yo había tomado partido. Perdón, ¿me dijiste qué año? 54. Todavía gobierno de Perón. Todavía gobierno de Perón, que estaba cuestionado, sí, va. Entonces, yo, cuando sigo preguntando acerca de la Inquisición. 10 años. Acerca de la Inquisición, de esto y de aquella, claro, ahí me cagan a trompada las monjas, porque era monja de esa, con esa. Esa. Era monja. No, pero además había una metodología de enseñanza que era. La letra con sangre entra, por claro. Lo tanto, era fuerte. Muy rígido. Era muy, muy. Para, yo siempre rescato el nivel que había de profundidad en ciertos aspectos, literarios, artísticos, de distintas formas, estudio de la geografía, incluso la metodología de la historia. Pero era muy duro en los cuestionamientos, ¿no? Eran muchos historia oficial. No olvidemos, era un colegio, por ejemplo, que tenía dos vertientes totalmente enfrentadas entre sí, que eran republicanos y eran nacionales. Uh-huh. Y a veces se ponía la bandera republicana y a veces se ponía la bandera nacional de España. Uh-huh. Esas cosas que sucedía porque las damas de beneficencia españolas funcionaban de esa forma. Claro. Y ese colegio era el patronato español, o sea que bueno, era toda una cosa de enfrentamiento. Y bueno, ese fue mi primer, empecé a rechiflarme y un día me puse contra una pared, cerré los ojos y grité, ¡muera Cristo Rey! Y bueno, cerré los ojos esperando un rayo y apareció una monja que me pegó un viandazo que casi me arranca los dientes y me expulsaron. Pero mi hermana, que ya estaba también en ese colegio desde mucho antes que yo, ella es mayor que yo, hizo todo lo posible para que yo no perdiera el año, porque eso sucedió en ya era el 55, uh-huh. Ya había, me parece que habían estado los bombardeos y todo. Porque yo tenía 10 años justo. Ya tenía cumplido, yo soy de diciembre, uh-huh. O sea, ya había pasado un tiempo, yo tenía 10 años. Así que tuvieron la deferencia de dejarme terminar el pero con observado con varios ojos. Terminaste el año, pero no podías volver a esa escuela. No, pues ya terminaba. No, ya terminé, faltaba poco, ¿viste? Cuando yo me hice el loco. Uh-huh. Y bueno, después de esa historia de empezar a comprometerme con cosas, yo me acuerdo que cuando termino mis estudios primarios, inmediatamente me metí a trabajar. Y trabajaba en un taller gráfico. Entonces, y el taller gráfico, la gráfica siempre, el gremio gráfico siempre fue un gremio medio ilustrado. y había componentes muy particulares en ese gremio. No olvidemos que fue el primer gremio de la República Argentina, la Sociedad Tipográfica Argentina, del año 1874. Toda esa impronta está presente en los gráficos. Y bueno, eso hace que yo entre en un gremio donde comienza a gestarse una movida. Pero además, yo cuando comienzo a transitar en el laburo, ya yo vivía en Villa Madero y viajaba hasta Boedo, hasta el barrio de Boedo, en San Juan y Avenida La Plata. Y bueno, y después cuando salía a la tarde me iba a las marchas por Laica y Libre, que fue todo un movimiento de estudiantil para establecer la no educación religiosa, ¿no? Claro, yo había perdido la fe totalmente en las instituciones religiosas, ya era una especie de... Una de esas luchas que marcó a, claro, una generación, ¿no? La lucha por la educación. Sí. Y bueno, todo eso uno lo va formando, le va dando ciertos elementos, y después de ir de ese paso al gremio, es todo un proceso, ¿no? Vos dijiste que tus tíos eran peronistas, ¿tus viejos? No, mi viejo murió cuando yo tenía un año. ¿Un año tenías? Sí. Y mi vieja era... ¿De qué murió? ¿De qué murió? Cáncer. Casi todos mis tíos murieron jóvenes. Mi familia estuvo asignada por... Mi familia paterna, digamos, ¿no? Fue asignada por una epidemia de cáncer, llamémosle. Una cosa muy muy muy precisa, ¿no? Porque todos habían muerto. Casi todos. Quedó una tía nada más. Pero después todos mis tíos, salvo mi tío Paco, que lo pisó un camión, después mi tío Goyo, mi tío Melchor, mi tío Pepe, mi tía Elsa, mi tío, bueno, todos. ¿Y vos te criaste con tu vieja? No, yo una parte me crié con mi tía Elsa, que después murió con el tiempo, y después estuve con mi vieja, después laburaba, y después, bueno, después... Toda una historia, ¿no? Después me caso, en algún momento me caso, en otra época. Es todo una... Vale. Pero mientras tanto yo empecé a militar objetivamente a fines de los 60. A fines de los 60 yo empiezo a militar directamente en la Federación Gráfica Bonaerense, que yo tenía una... Ahí ya estamos hablando de 25 años más o menos, por ahí. Y 64. 24. Sí. 67, 68, pues ya estaba ahí picando fiero el bichito del activismo. Y después, bueno, uno se va formando cada vez más, y en algún momento, en ese momento había mucha oferta de integrar organizaciones político-militares, algunos desde una perspectiva mucho más suave. Me acuerdo el MR-17, por ejemplo, que había compañeros que no abrazaban la lucha armada, pero sí la autodefensa, todo. Y nosotros estábamos mezclados en ese gremio, en una cantera de activismo y de militancia, con cuadros muy importantes que había ahí formando sin darse cuenta, ¿no? Yo veía compañeros como Incarbone, Calipo, como Francomano, Ongaro, Ali, todos esos compañeros que nos formaban a nosotros. Nosotros éramos jóvenes, ellos eran ya más veteranos, y nos daban digamos la lucha fundamentalmente antipatronal. Nosotros veíamos todo desde una perspectiva de clase obrera, muy clase obrera industrial, muy desarrollada, muy fuerte, digamos, ¿no? Y bueno, eso, la pertenencia peronista en ese lugar, en esos lugares no se discutía, digamos. No, sí, se discutía porque había quienes eran absolutamente, digamos, cerrados, esquemáticos, como hay en todas partes, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, si vos no sos peronista, no serví, ¿no? Yo nunca tuve esa idea. Es más, yo me acuerdo en las elecciones, cuando había elecciones, siempre me un poco acompañaba a los compañeros que perdían, porque generalmente era la izquierda que perdía, lo acompañaba bien, sin gastarlo ni no, alentándolo. Y además yo aprendí que en los gremios la partidocracia no tiene que entrar. Yo soy de la partidocracia. Después la idea la que uno... ¿Pero eso era una idea extendida o era tu pensamiento? No, era mi pensamiento. Había compañeros que también tenían una actitud solidaria con nosotros, los otros compañeros, que aunque no estuvieron en la misma baldosa, estábamos en la misma vereda, digamos, ¿no? Uh-huh. No sé si me explico eso. Sí, sí. Y bueno, si estamos en la misma vereda, vamos a pelear juntos. Bueno, si tenemos un enemigo que nos enfrenta, como la patronal, a la mierda, ¿viste? No hay tu tía y no podés. No, vos no, porque sos... No, anda a cagar. Esas cosas no están en mi cabeza, eso. Ya había muerto el Che el año anterior. ¿Te había pasado por el lado eso? No, el Che para mí fue un... Es más, durante mucho tiempo no lo creí. Pero en ese momento, te digo, ¿te acordás? Porque viste que uno después se construye ideas. No. Yo me acuerdo cuando me enteré, había comprado un diario y salió muerto el Che. Digo, no puede ser. Estos hijos de puta están haciendo esto, pues saben que van avanzando y todo esto. Después, cuando analicé las cosas, ese espontaneísmo aventurero que tenía el Che, y era comprensible que hubiera sido muerto de esa forma, ¿no? Pero al principio me negué a aceptarlo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y después sí, le tuve mucho respeto siempre a Che. Lógicamente no acompañaba, y además después yo viví todo un proceso desde adentro, una organización que cuestionaba mucho el militarismo, justamente. Uh-huh. O sea, la idea de lo militar como herramienta principal. Y la herramienta principal para mí es el desarrollo político, timbre por timbre, puerta por puerta, laburo por laburo, primero lo primero, desde lo menor a lo mayor. Es todo un trabajo de mucho más esfuerzo, más que hacer propaganda militar. Uh-huh. ¿Te acordás qué música escuchabas en aquel momento? Y sí, porque yo cantaba. En esa época me acuerdo y la Guerra Civil Española, había ya canciones de Biglietti, de Víctor Jara, ya estamos hablando del año 70, ¿no? 71. Bueno, muchas, generalmente así, folclore, que era mi debilidad, el folclore. Uh-huh. Siempre fue un poco mi debilidad el folclore. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, pero nada pueden bombas, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero nada pueden bombas, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la, rumba la, rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la, rumba la, rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la, rumba la, rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la, rumba la, rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, rumba, rumba, la. Pero nada pueden bombas, rumba, rumba, rumba, la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la, rumba la, rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la, rumba la, rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.